Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan en esta tarde de sábado, fin de semana. Este es su programa La Hueca Musical. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Milagros Villarreal y en esta ocasión nos acompaña Darío, Erika y Jefferson. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, querida audiencia. Estamos de retorno. La Hueca Musical retorna a sus actividades luego de un gran feriado y unas lindas vacaciones. Estamos retornando con un especial de Soundtrack. Mi nombre es Darío Males, quien les acompañará en esta hora musical. Así es, chicos. Muy buenas tardes a todos que se conectan en la radio de la Casa de la Cultura y, por supuesto, disfrutan las tardes junto a La Hueca Musical. También estaré con ustedes. Recuerden, soy Erika Morales. Muy buenas tardes, yo soy Jefferson Herrera y les animo pues que se comuniquen con nosotros al 2220-966, 2220-966. También a nuestra dirección electrónica, lahuecamusical@hotmail.com, o también nos encuentran en Facebook, estamos como Música Diferente. Bienvenidos. Bien, antes que nada quisiera enviar un saludo de felicitación por el Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo. Así que un fuerte abrazo para todas las mujeres que nos están escuchando, por supuesto, en esta tarde. Y como bien lo dijo Darío, en esta tarde tenemos un especial de Soundtracks. Así que tenemos buena música, buena energía, un especial muy vibrante. Y es por eso que les quiero comentar y vamos a iniciar con una agrupación sueca. Nos referimos a ABBA. Ellos fueron un grupo de música pop integrado por Benny Andersson, Annie Frida Lindstrand, Björn Ulvaeus y Agneta Falskott. Sus grabaciones tuvieron un impacto comercial que los llevó a convertirse en los artistas más exitosos y a ser la banda con más ventas de los años 70. La agrupación es un ícono de su país, además de una figura importante en la expansión del Europop. Así, su popularidad abrió las puertas a otros artistas europeos, una de las razones por las que se integraron al Salón de la Fama del Rock. Su música ha sido interpretada por varios artistas reconocidos y también es la base del musical Mamma Mia, del que también existe una película. Jefferson, nos vas a comentar sobre esto. Así es, de hecho les comentamos que Mamma Mia es la versión en cine del musical de teatro dirigido por Phyllida Lloyd y escrito por Benny Andersson y Björn Ulvaeus. Tanto la película como el musical están basados en canciones del famoso grupo ABBA, este grupo sueco, ícono del Europop. Meryl Streep es la actriz principal del musical. Ella interpreta el papel de Donna Sheridan. Pierce Brosnan, Colin Firth y Stellan Skarsgård interpretan el papel de tres hombres, los cuales buscan saber quién de ellos es el padre de Sophie, la hija de Donna. Papel interpretado por Amanda Seyfried. La banda sonora fueron temas de ABBA, como I Have a Dream, Mamma Mia, Chiquitita, Dancing Queen, Super Trooper, Give Me, Give Me, Give Me, Boulevard, The Winner Takes It All, Thank You for the Music, Waterloo y Take a Chance on Me. Así es, y Gimme Gimme Gimme fue escrita por Benny y Björn. La canción habla acerca de una mujer solitaria que lo único que quiere es conseguir a alguien para entregarle todo el amor que ella tiene. Este tema viene incluido en el álbum Boulevard. Este exitoso single entró en el top 10 de varios países y se convirtió en un clásico de la agrupación ABBA, siendo una de las canciones más conocidas de este grupo. Incluso varios artistas la han vuelto a cantar, entre ellas Madonna. Y nos vamos entonces con este éxito de los años 70 a escuchar Gimme Gimme Gimme en la voz de la agrupación ABBA. Thank you. bien, estamos regresando luego de escuchar este éxito Gimme Gimme Gimme en la voz de la agrupación ABBA. También les queremos dar a conocer otro compositor grande. Este es Hans Zimmer, que nació en Frankfurt, Alemania, y que actualmente vive en Estados Unidos. Él es un compositor de bandas sonoras cinematográficas, pionero en la integración de música electrónica y arreglos orquestales tradicionales. En la actualidad es considerado uno de los compositores más sobresalientes de Hollywood, apodado por gran parte de la crítica como el omnipresente Zimmer, por sus numerosas apariciones, ya sea como compositor principal o como colaborador de algunas de sus múltiples discípulos. Así es, Darío, y bueno, su trabajo nosotros lo hemos podido apreciar en un sinnúmero de producciones, y de hecho por este trabajo ha ganado algunos premios, como el Oscar a la Mejor Banda Sonora en 1994 por esa famosísima película infantil El Rey León. También ganó Globos de Oro a la Mejor Banda Sonora en el 95 por este mismo film, y en el 2001 por la famosa película El Gladiador. También ganó un premio Tony en el 98 por El Rey León, un Grammy a la Mejor Banda Sonora para la película La Marea Roja, y en el 2009 El Caballero Oscuro. También ganó el premio Saturn por El Caballero Oscuro en el 2009 y en 2011 por la película El Origen. También ganó un premio Satélite por la película La Delgada Línea Roja en el 98, en el 2001 por Gladiador y en el 2004 por El Último Samurái. Y también en el 2009 Hans Zimmer ganó un premio Annie por el film Kung Fu Panda del 2008. Y precisamente uno de los artistas que ha colaborado con este compositor Hans Zimmer es William James Adams, más conocido como Will.i.am. Él nació en Los Ángeles, California, en 1975. Es un cantante y compositor estadounidense, vocalista y miembro del grupo de Black Eyed Peas. Tiene una compañía discográfica llamada AM Records. Black Eyed Peas lo ha llevado a la fama con múltiples éxitos en el número uno. También ha colaborado en distintas canciones como Check It Out de Nicki Minaj para su álbum Pink Friday, y con Britney Spears en la canción Scream and Shout. Es por eso que nos vamos a escuchar en este momento a Hans Zimmer y William en el tema de la película Madagascar 2. I've been around the world in the pouring rain, feeling out of place, I'm feeling strange. Take me to a place where they know my name, where everyone knows my name. Check it out, I'm about to do my thing. King of the floor, king of a swing. Play a little BRB, it bears no shame. Play a little jam, I'm from alive, alive, alive. Tuvimos a Hans Zimmer en compañía de Will.i.am junto a la banda sonora de la película infantil Madagascar 2. Bien, a continuación les hablamos de Slumdog Millionaire, que es una película británica del 2008 dirigida por Danny Boyle y escrita por Simon Beaufoy, basada en la novela Quieres ser millonario del escritor y diplomático indio Vikas Swarup. Esta película está ambientada en el 2006. La película empieza en Bombay, mostrando a un policía torturando a Jamal Malik, interpretado por el actor Dev Patel. Jamal es un participante de la versión india de ¿Quién quiere ser millonario?, conducido por Prem Kaur, quien es interpretado por el actor Anil Kapoor. Ya había ganado 10 millones de rupias y había llegado a la pregunta final por 20 millones de rupias, la cual contestaría al día siguiente. La policía sospecha que Jamal había hecho trampa, porque las otras posibilidades parecían muy poco probables. Eso sí que en el año 2009 la película fue la más premiada en la 66 entrega de los premios Globo de Oro, que son conocidos como la antesala a los premios Oscar, y arrasó también en la entrega de los premios Oscar del 2008. Consiguió 8 estatuillas de las 10 en las cuales estaba nominada, incluido Mejor Película y Mejor Director. También tuvo algunas controversias a la salida al mercado. La criticaron por afirmar o reivindicar los estereotipos occidentales acerca de la pobreza de este país y lo acusaron de hacer pornografía de la pobreza. Bueno, en cuanto a la banda sonora de esta producción, estuvo a cargo, les comento, del compositor A.R. Rahman, quien planeó el trabajo durante 2 meses y al final lo completó en 2 semanas. Rahman confiesa que su deseo era mezclar la India moderna con la vieja India en la música, pero que la película no trata sobre la India y su cultura. La historia podría de hecho pasar en cualquier rincón del mundo. Así que Doyle no soporta el sentimentalismo y le dijo a Rahman: no incluyas ningún chelo en mi película, y que quería una banda sonora que marcara el pulso. Le pidió de hecho que sea nerviosa con la intención de acompañar y no de añadir contenido. Por ello quiso incluir uno de los temas de la cantante Maya, denominado Paper Planes. Y precisamente con ese tema nos vamos a, en este momento, en la hueca musical. Put some pressure on the man, tell him. democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. I wake up in the morning with my bitch in the bed. She don't like the pussy cause she so hate the bed. I love my girl cause she give me what I want. She ride in the trunk or either ride in the front. She look like 22 but she really 45. For some reason she done made a whole lot of niggas cry. So bad that she made them all pull their money out. Take it out their pockets and they put it in my box. Gotta hurt the way that girl do ya. She always wanna would take the mula. Give me them paper, the cash and the credit card. Might be a bribe, but the lipids is your heart. You the police, and we is the robbers. You need more than them helicopters and stoppers. Excuse me, let me introduce my lady. Her name is Beretta and she motherfucking crazy. Ahí estamos escuchando a la artista Maya en el tema Paper Planes. Les vamos a contar a continuación acerca de un tema musical que se llama A Little Less Conversations, un poco menos de conversación. Es una canción escrita por Mac Davis and Billy Strain y grabada originalmente por Elvis Presley para la película Live a Little, en 1978. Fue publicada como unsingle por la disquera RCA Victor. En su publicación original alcanzó el lugar 69 en la lista Top 100 Billboard Singles. Fue grabada el 7 de marzo de 1968 en el estudio Western Record en Hollywood, California. Esta sesión de grabación fue la primera en la que Presley trabajó con una orquesta en vivo en el estudio. Es así que también para el 2001 se incluyó la versión de Elvis grabada en el año 1968 en ese entonces por un programa especial de televisión en la banda sonora de la película Ocean Events y fue remezclada la base instrumental de esta canción en el 2002 para una campaña publicitaria de Nike para la Copa Mundial de Fútbol. Esta versión remezclada alcanzó el primer lugar de varias listas de popularidad. Y es precisamente lo que vamos a escuchar a continuación, esta versión remezclada del tema A Little Less Conversation de Elvis Presley.

El Museo de Arte Moderno está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Has caído en la hueca musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Bien, seguimos con más de La Hueca Musical en esta tarde de sábado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Les recordamos que estamos en vivo y en directo, así que se pueden comunicar con nosotros al 2220-966. 2220-966. Bien, es momento de hablarles de Gotham Project, que es una banda de tango electrónico y electrónica jazzística asentada en París, Francia, que está integrada por el músico suizo Christoph Müller, el DJ francés Philip Cohen y el músico argentino Eduardo Makarov. El nombre del trío viene de un juego de palabras muy común en el español rioplatense llamado besre, que consiste en invertir el orden de las sílabas en una palabra. Así, la palabra tango se convierte en Gotham. La música de Gotham Project ha aparecido en numerosas bandas sonoras de películas, series y documentales. Santa María del Buen Aire, del álbum La Revancha del Tango, fue de hecho la música elegida para la principal secuencia de baile de la película Shall We Dance, o en castellano Bailamos, que es una comedia dramática protagonizada por Richard Gere, Jennifer Lopez y Susan Sarandon, estrenada en 2004 en los Estados Unidos. El personaje principal, John Carr, interpretada por Richard Gere, es un respetable abogado, es adicto al trabajo y su vida es una constante rutina, del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Ama su profesión, pero los casos que él tiene son tan fáciles que no hay emoción. Igual pasa en su casa y siente que le falta algo en su vida. Una noche decide cambiar de esta forma, se inscribe en un curso de baile. Los acontecimientos lo topan con una melancólica profesora de baile, interpretada por Jennifer Lopez, que se lo encuentra frustrada por un fracaso en una competencia de baile anterior. Y es por eso que nos vamos a escuchar a esta agrupación rioplatense, a Gotham Project, en su tema Santa María de Buenos Aires, esta agrupación que les ha sabido dar un espacio diferente al tango dentro de los jóvenes. Thank you. Argentina, Buenos Aires, el puerto de Santa María del Buen Aire. Teníamos a la agrupación Gotham Project. A continuación les quiero contar un poco sobre el cine de la India, el cine producido por la industria Bollywood. Esta industria en el 2001 produjo la película Ahsoka, que es una película dirigida por Santosh Sivan, donde se narra la vida de Ahsoka, quien fue un emperador que pasó de ser sanguinario guerrero y gobernante a abrazar el budismo y difundirlo por toda la India. Esta es una historia basada en leyendas. La película no trata de ser la historia completa de la vida de Ahsoka, pero es un intento por seguir su viaje. Así que directamente desde la banda sonora de Ahsoka, Radka Nashavi. Thank you. Bien, ahí tuvimos desde la banda sonora de Ahsoka, Radka Nashavi. Ahora les comentamos acerca del film Ocean's 12, conocida en Hispanoamérica como La Nueva Gran Estafa. Es la secuela del film del 2001 Ocean's 11. Como su predecesora, esta película está dirigida por Steven Soderbergh, protagonizada por George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy García, Don Cleedle, Bernie Mac y Julia Roberts. La película fue estrenada en los Estados Unidos el 10 de diciembre del 2004. Bueno, y han pasado 3 años desde que Benny Ocean hiciera el más audaz y lucrativo atraco de la historia, robando a 3 casinos de Las Vegas, el Viaggio, el Merv y el MGM Grands. Después de repartir el botín de 163 millones de dólares, Benny quiere sus millones de vuelta más los intereses, o la banda de ladrones sufrirá las consecuencias. Bueno, y como dato curioso, el personaje de Vincent Keisel, François Tolour, fue un experto en capoeira, y esto fue una gran aportación, de hecho, del propio actor. A él lo podemos ver en una de las escenas de esta película, bailando un tema musical que lo vamos a escuchar precisamente a continuación. Este tema está producido por el dúo francés Le Caution, y se titula Toile le Monde. Well. Ahí teníamos a la agrupación The Caution. A continuación escucharemos otra de las grandes agrupaciones del Reino Unido. Pero antes les queremos contar sobre esta agrupación. Ellos son los Rolling Stones, que es una banda de rock originaria de Londres. La banda se fundó en abril de 1962 por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Ian Stewart, Dick Taylor. Son considerados una de las grandes figuras e influyentes agrupaciones de la historia del rock, siendo la que sentó las bases del rock contemporáneo, contando desde sus inicios con el favor de la crítica. Algunos de sus materiales están considerados entre los mejores en todos los tiempos. En 1989 fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Y en el 2004, la revista estadounidense Rolling Stone los colocó en el puesto número 4 en su lista de los 50 mejores artistas de todos los tiempos. Es así que ningún grupo de rock hasta la fecha ha sostenido tan duradera y todavía mundialmente reconocida trayectoria como los Rolling Stone. Con Jagger, Richard y Watts como miembros fundadores en activo, continúan siendo la banda más longeva de la historia del rock. Pain Black es una canción de rock compuesta por Mick Jagger y Keith Richards para su banda, editado como sencillo e incluido en la versión norteamericana del álbum Aftermath en 1966. Esta canción lideró las listas de éxitos a ambos lados del Atlántico. En 2004, Pain Black se ubicó en el puesto número 174 de la lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Pain Black se asocia frecuentemente a la guerra de Vietnam, debido a su aparición en las bandas sonoras de películas y series como La chaqueta metálica de Stanley Kubrick o Misión Vietnam. Les comento un poquito acerca de este film, Full Metal Jacket. Es una película de 1987, dirigida, como ya lo dijiste, por Stanley Kubrick y protagonizada por Matthew Modine. Está basada en la novela The Short Timers de Gustav Hasford. Su título original hace referencia a un tipo de munición. Se tituló La chaqueta metálica en España, Nacido para matar en Sudamérica y Cara de guerra en Centroamérica y México. La historia de la película se divide en dos partes. La primera muestra el entrenamiento de los marines estadounidenses en retaguardia y la segunda se centra en los combates urbanos durante la guerra de Vietnam. Nos vamos a continuación a escuchar este ícono, una canción muy famosa en la historia del rock, Painting Black de los Rolling Stones. Este tema emblemático de los Rolling Stones. A continuación tenemos a Hans Zimmer desde la banda sonora de Piratas del Caribe, solo aquí en La Hueca Musical. Thank you. así que llegamos al final de esta edición de La Hueca Musical. Se despide, yo soy Jefferson Herrera y para mí fue un placer haber compartido este fin de semana junto a ustedes. Es así que siempre estamos pendientes de ustedes. Pueden entrar al Facebook y darles me gusta a La Hueca Musical y también por Twitter en el hashtag LMH. Ya lo saben, estuvo con ustedes Erika Morales. Hasta la próxima. De igual manera, espero que nos vuelvan a sintonizar en otro sábado y de igual manera también otro domingo, donde les estaremos dando más información y también entretenimiento de nuestra propuesta musical. Soy Darío Males, hasta pronto. Que sigan teniendo un estupendo fin de semana y no se olviden de seguir en compañía de la programación de Radio Casa de la Cultura a través de los 940 kilociclos. Mi nombre es Milagros Villarreal, hasta pronto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.